empieza mi tristeza, ya te vas. Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás. Como te amo, no había amado ni amaré. Y poquitito más que nada, sin ti seré, seré como un sol apagado. Mi luz y mi calor van a tu lado. Si me olvidas y no vuelves, bien lo sé, que en tinieblas para siempre viviré. Hoy empieza mi tristeza, ya te vas. Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás. Como te amo, no había amado ni amaré. Y poquitito más que nada, sin ti seré, seré como un sol. Para siempre.